ojos que aprietas de la mano. Es que tienes tal vez un caprichito, si en el cine te quiere dar un beso. No le digas que no a tu amorcito, si total, total no cuesta nada hacerlo a tu novio un poco más feliz. Si total, total no cuesta nada decirle a tu novio, decirle siempre así. ¡Ajá! ¡La novio, mi amor! ¡Eso! Si en el baile te quiere hacer cariño, no le digas que no a tu amorcito. Si total, total no cuesta nada hacerlo a tu novio un poco más feliz. Si total, total no cuesta nada decirle a tu novio, decirle siempre así. ¡Ajá, sí, sí!